Buenos días a todos. Ministro de Defensa, autoridades nacionales, del Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas Armadas y legisladores. Justamente ayer que tuvimos una nueva reunión del G20, la primera conclusión que hemos todos compartido es que vivimos en un mundo realmente cambiante, en un cambio permanente. Es una transformación profunda, transformación que necesariamente abarca a cada una de nuestras organizaciones. Y por eso hoy estoy acá con todos ustedes. Porque sabemos que es necesario avanzar. Avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país. Un debate que nos permita reflexionar sobre el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas. Los argentinos vivimos en una zona de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo donde las amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Pero además, es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. A ello se le agrega el desafío del ciberespacio. Tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional. Asimismo, queremos que continúen asistiendo a los argentinos ante catástrofes naturales o emergencias de distinto tipo, acompañando y salvando vidas como tantas veces lo hicieron y han sido tan reconocidos por las comunidades. Estamos promoviendo un instrumento militar basado esencialmente en el accionar conjunto, que nos permitirá avanzar hacia la eficacia del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Por eso es necesario actualizar la doctrina y los planes de carrera militar, en particular para el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos que aprovechar y fortalecer empresas de ingeniería e industrias como las que ya contamos, como FADEA y Tandanor. Sabemos que lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas, lo mejor, son sus hombres y mujeres. Conocemos su compromiso, su entrega, su convicción. Por eso creemos que en el marco de esta reforma es importante trabajar en una ley de personal militar que les permite hacer su tarea de la mejor manera posible y en un sistema de reservas que permita aumentar la capacidad de defensa en nuestro país en caso de que sea necesario. Además, estas fuerzas necesitan contar con salarios adecuados y con un servicio de salud de calidad para ellos y sus familias. Hacer lo posible es responsabilidad del Estado, pero es tarea de toda la sociedad comprender y aceptar que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia. Hay que destacar el coraje que implica ser soldados de la patria. Hay que poner en valor a la familia militar y a su enorme compromiso con el futuro de nuestro país. Sabemos que esta transformación no va a ser fácil. Los cambios profundos nunca, nunca lo son. Pero celebro que estemos unidos para alcanzar los consensos que nos permitan una política de largo plazo. Hoy estamos dando juntos el primer paso para construir las Fuerzas Armadas modernas, profesionales y equipadas que la Argentina necesita. Muchas gracias, señores. A trabajar juntos.